Camboya, mi fiel perra, mi Camboya. Estuviste conmigo y me dejaste con mi mejor amigo. Camboyana, Camboyana, Camboyana, Camboyana. Time out, saque el trapo en la cocina. Time out, toca que encierro el amigo. Por eso te amo, porque le gusta el pico, porque huele para el pico, porque lo lleva rico. Tiene medio chico, me lo brinca el pico, porque mi Camboya.